때 노래가 비가 순발할 때 날벼라 수수 내 피가 울매 아기가 이자 끝났어 밤호스 아프다 밤호스 아프다 봄겨 여비스카스인데 수상나 호주 노래한 솔로 알테나 세네 벨라다 헬볼 예 벨라 벨라 드리다 Vamos río y gira, gira y sonríe Juega, juega, vamos río y gira, gira y sonríe Tonto, tonto, gira, gira, dame, dame eso que hacías Tonto, tonto, gira, gira, dame, dame eso que hacías Juega, juega, brinca, brinca, baila, baila, grita, grita Juega, juega, brinca, brinca, baila, baila, grita, grita Si te quedas te describo el porqué eres relativo Si te quedas te describo el porqué eres relativo Vamos a jugar, vamos Acércate la ropa mía y acércate más Conmigo tendrás un montón con que jugar Te loques con tus sonidos, con esta canción Ritmo silence de mi corazón Rotando en mis sonidos, mis seres fechas Te voy a retar a ver el de verdad Nunca más retaré lo que me guardé Luces de miedo, bailar a tus pies Juega, juega, pensar, crea, crea Tendrá que la abuela, juega, juega Vamos Jugarnos de tolera gira Sin parar y que Calderas el sur El final vuelve a girar y ya ¿Qué más da vamos? A jugar vamos A jugar con teo No distras dime Si saldrá hoy tú Lloré al solo Arte y de cerré Helada el bol Que te la vela Divina Vamos a jugar vamos Jugando en mi fútbol Te divertirás Y en mi casa atrás Esa gran verdad Solo está moldeando Ritmos mágicos Lento te pondrán Esta es mi escándalo Ya va siendo tiempo De divertirlo Sube así que Presta atención Supo ver tu reto De la actividad Somos tu brillo Juntos al jugar Juega, juega, vamos, río, gira, gira y sonríe Juega, juega, vamos, río, gira, gira y sonríe Tonto, tonto, gira, gira, dame, dame eso que hacías Tonto, tonto, gira, gira, dame, dame eso que hacías Juega, juega, brinca, brinca, baila, baila, grita, grita Juega, juega, brinca, brinca, baila, baila, grita, grita Si te quedas te describo el porqué eres relativo Si te quedas te describo el porqué eres relativo Vamos a jugar, vamos a jugar